8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca de las noticias. Niega libertad a británico acusado de querer matar a Donald Trump. Es la información que nos llega. Un joven británico acusado de intentar quitarle el arma a un policía para matar a Donald Trump durante un mitin el fin de semana en Las Vegas no será puesto en libertad bajo fianza. El magistrado federal George Fowler dijo el día de ayer en una audiencia que Michael Steven Sanford, de 20 años, es un peligro potencial para la comunidad y se corre el riesgo de que se dé a la fuga. Sanford, que portaba grilletes en los pies y parecía temblar durante la audiencia, está acusado de un acto de violencia en un sitio restringido y se le asignó una abogada federal de oficio. No ha presentado una declaratoria formal. La defensora pública Heather Fraley dijo que Sanford parece estar bien de la mente y no había sido diagnosticado con una enfermedad mental, pero padece autismo y anteriormente ya intentó suicidarse. Vivía de su automóvil, no tiene trabajo y se encuentra en el país ilegalmente después de que expiró su visa de turista. Su madre dijo a los investigadores de la corte que él recibió atención por anorexia y trastorno obsesivo compulsivo cuando era más joven, y que en una ocasión se escapó de un hospital en Inglaterra, de acuerdo con la abogada de oficio. Los agentes de servicio secreto dijeron que Sanford acudió a un meeting de Trump el día sábado en un casino y se acercó un policía de Las Vegas a decirle que quería un autógrafo del virtual candidato republicano a la presidencia. La denuncia penal afirma que el joven fue arrestado después de tomar la empuñadura del arma de un agente en un intento de sacarla de su funda. Los agentes indicaron que Sanford les dijo que ha vivido en Estados Unidos durante aproximadamente año y medio y que residía en New Jersey y que manejó a San Bernardino, California, antes de llegar a Las Vegas el 16 de junio. También Sanford le dijo a las autoridades que había estado planeando un asesinato durante aproximadamente un año y que estaba convencido de que moriría en el intento. Indicó que también reservó un boleto para un acto de campaña de Trump en Phoenix, programado para realizarse posteriormente ese día, como un plan de respaldo. Pues esta es la información que hay al respecto y pues todavía muchos se preguntan qué va a pasar con las armas. Y pues ahorita también ya les tengo la noticia referente a ese tema. Por otra parte, hay una noticia que está causando pues mucha consternación, pues la misteriosa desaparición de una colombiana y su hija en Miami, y todavía no se tiene información. Comida aún en la estufa, pollo medio preparar y el bolso de ella con sus documentos fue todo lo que encontraron el día que el FBI inició la búsqueda. Se cuentan 21 días desde la desaparición de la colombiana Liliana Moreno y su hija Daniela, de 8 años, en Miami, Florida. Hay solo un sospechoso, el padre de la niña, Gustavo Castaño. No era común que perdiéramos contacto con ella, hablábamos a diario y estaba pendiente de la llegada de mi otra hermana Yamilet a Miami. Se irían juntas con Daniela y mi otro sobrino a pasar unos días a Orlando, pero ese lunes 30 de mayo no contestó su celular, dice Carolina, hermana de la desaparecida, en un diálogo en quienyque.com. En medio de su angustia, solo guarda la esperanza de encontrarlas con vida. Alarmadas por no lograr contactar a Lidiana, sus hermanas le pidieron a unos amigos que fueran hasta el apartamento y la buscaran. Su carro aún estaba en el parqueadero y la puerta estaba cerrada sin señales de que la cerradura hubiera sido violentada. La llamada al número de emergencias 911 marcó el inicio de una investigación que con el pasar de los días se hace eterna. De acuerdo con el testimonio del padre de Daniela, quien no convivía con Liliana, ese lunes se dirigió al sector del Doral, entró al apartamento, ella le brindó comida, pero él se negó. Minutos después, la invitó junto a su hija a Home Depot, almacén de cadena, pero a ese lugar nunca llegaron. Los rastreos de las líneas telefónicas hechos por las autoridades indican que el celular de la mujer fue apagado a las 12:57 de la tarde en una zona cercana del sector de Hialeah Garden, ciudad del condado de Miami. El 31 de mayo, Gustavo Castaño, quien nunca había tenido contacto con la familia de Liliana, llamó para manifestarle su preocupación por no saber del paradero de Liliana. Dijo en sus declaraciones al FBI que en el camino tuvo una discusión con Liliana, por eso presenta rasguños en su brazo derecho, pero en la vía ambas se bajaron y desde ahí no sabe qué sucedió con ellas. El caso ha llamado la atención de los medios estadounidenses. Gina Romero, periodista de América TV, cuenta que Gustavo Castaño no ha sido acusado, pues aún no hay pruebas que lo vinculen directamente con la desaparición. A su alrededor han sucedido cosas inexplicables que también son materia de investigación. En una bodega donde Castaño guarda sus herramientas, la noche en que inician la búsqueda de Liliana, se cometió un robo. Extrañamente, solo se llevaron las cámaras de vigilancia. Testigos aseguran que la mañana de ese martes, Gustavo habría preguntado en el local de al frente sobre el funcionamiento del sistema de seguridad de la zona. Según la policía descubrió, las investigaciones revelaron que el teléfono celular de Castaño registró una señal en una torre de telefonía cerca a la bodega en la que se registró el robo. Romero, quien ha seguido paso a paso el caso de Liliana y su hija Daniela, cuenta que Gustavo Castaño intentó suicidarse esa misma semana. Esto ocurre el viernes. Él, el jueves, hace llamadas a su familia en New Jersey para despedirse. Le dice a su ex esposa que le deja $5,000 en efectivos y una tarjeta de crédito. La familia llama a la policía para evitar que se suicide, cuenta la reportera de América TV. El sospechoso de la desaparición de Liliana, intentó quitarse la vida el pasado 3 de junio acuchillándose la garganta. Y pues está la información que hay un poco más de detalles, pero por el momento pues no se sabe exactamente qué ha pasado con Daniela y Liliana. Esperemos y que pues haya pronto información y que las encuentren bien, sanas y salvas, y pues hay que orar porque todo esté bien. Por otra parte, el autor de la masacre intercambió mensajes de texto con su esposa durante el ataque. El autor de la masacre del Club Pulse de Orlando, en donde murieron 49 personas, envió un mensaje de texto a su esposa durante el ataque en el que le preguntaba: ¿ves lo que está pasando? Confirmó a NBC News, una fuente cercana a la familia. Los textos entre Omar Martin y su esposa Noor Saim Salman durante el ataque de la discoteca Pulse fueron confirmados inicialmente por la cadena CNN. Martin, de 29 años, fue dado de baja por la policía. La fuente cercana a Salman dijo que la madre de Martin la llamó alrededor de las 2 a.m. del domingo para preguntarle si sabía dónde estaba Martin. Salman dijo que no lo sabía y envió un mensaje a su marido. ¿Dónde estás?, dijo la fuente. Martin respondió: ¿ves lo que está pasando? Salman respondió: no, de acuerdo con la fuente. Martin entonces respondió: te amo, bebé. Y fue la única información que tienen al respecto. Y con respecto a lo que les decía de las armas de fuego, pues el Senado rechazó todas las propuestas sobre control de armas. Ambos partidos del Senado rechazaron el día de ayer los planes de sus adversarios políticos para mantener un mayor control de las armas de fuego, 8 días después de que la masacre de Orlando intensificara la presión sobre los legisladores para que actúen, pero estos se encuentran en una parálisis por año electoral, incluso en la propuesta de restringir las armas de fuego para terroristas. Se rechazaron propuestas de ambas partes para evitar que terroristas obtengan armas de fuego y otras más para mejorar el sistema existente de revisión de antecedentes para la compra de armas. Con las galerías del Senado inusualmente llenas de visitantes para una tarde de lunes, los legisladores votaron 53 a 47 a favor del plan republicano de revisión de antecedentes y 44 a 56 a favor de la versión demócrata. Ninguno alcanzó los 60 votos necesarios para avanzar. Los demócratas dijeron que las propuestas del Partido Republicano eran inaceptablemente débiles, mientras que los republicanos reprocharon a los demócratas que sus planes eran demasiado restrictivos. La situación puso de relieve la presión en cada partido para ceder un poco en el emotivo asunto de las armas ante la elección presidencial y legislativa a realizarse en el mes de noviembre. Y hablando un poquito de deporte, me imagino que muchos que vimos el partido de México, pues se dieron cuenta de que Chicharito habría llegado con un poco de sobrepeso a la selección tras el término de la Bundesliga y el receso que tuvo Javier Chicharito Hernández antes de reportar con la selección nacional mexicana. El delantero habría llegado con sobrepeso a la concentración, lo que sorprendió a Juan Carlos Osorio. Según ESPN, Chicharito se habría reportado con 4 kilos de más en este último torneo. Hernández buscaba romper el récord de Javier Borghetti con 56 goles. También la misma cadena comentó que Osorio se encontraría en shock por la goliza de Chile sobre México por 7-0. Y pues esta es la información que hay. ¿Ustedes lo vieron un poquito pesadito? Bueno, también pues el día de hoy por ahí ya muchos han de estar nerviosos porque los números de Argentina versus Estados Unidos pues hoy nos los van a decir, ¿no? Argentina y Estados Unidos se enfrentarán el día de hoy para definir al primer finalista de la Copa América y pues muchos ya están haciendo changuitos para ver, bueno, para que por lo menos no les metan una goliza, ¿no? Como metieron a México, pero pues todo puede pasar, a ver cómo va a estar este partido. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder los días miércoles Lo Mejor del Deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy digna, porque todos me miran.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. En este momento no debería abrirle las puertas a la confusión, no se deje atrapar por indecisiones que no lo afectan en lo absoluto. En el amor, ignore los tiempos pasados, es una etapa ideal para revitalizar y sostener la relación amorosa actual. En la riqueza, algunas condiciones laborales engañosas pueden alterar su jornada, tome las precauciones necesarias. En el bienestar, vivirá un grandioso día para disfrutar tranquilamente en el seno familiar. Para el signo de Tauro, avance sin medir las consecuencias, no desaproveche la potencia de los astros para realizar esos movimientos estratégicos en su vida. En el amor, si siente ganas de convivir con su pareja, pregúntele, no se resigne por miedo a que le diga que no. En la riqueza, enfrente con cuidado las negociaciones poco claras, si necesita, asesórese. Y en el bienestar, descubra las emociones que le brinda la vida, dejando que sus sentimientos se expandan. Para el signo de Géminis, será un momento oportuno para realizar pequeños cambios en su entorno, pero tendrá que estar más alerta y actuar con cautela. En el amor, recurra a sus capacidades innatas, ya que su alma gemela lo acusará de la falta de entrega y pasión. En la riqueza, es una jornada ideal para tomar las decisiones postergadas en el terreno monetario. Y en el bienestar, entienda que juntarse con los amigos le permitirá recordar viejos tiempos y buena compañía. Para el signo de Cáncer, tendiendo la luna en oposición en su signo, parecerá que en todo lo que quiere emprender debe poner el doble de esfuerzo. En el amor, su pareja está cansada de sus confusiones y lo obligará a definir la situación. En la riqueza, aunque no avance el tiempo, no deje en manos ajenas sus responsabilidades laborales. Y en el bienestar, si siente que nada lo satisface, procure acercarse a la lectura u otro esparcimiento. Para el signo de Leo, cuando diga lo que siente, hágalo de un modo que no ofenda a nadie, de lo contrario la comunicación será imposible en esta jornada. En el amor, aproveche esa nueva oportunidad que le dio su pareja, que no tolerará ningún engaño más. En la riqueza, si algunos temas financieros despiertan su preocupación, busque un asesor. Y en el bienestar, oiga a su físico como a su mente. Haga tiempo, le están reclamando a gritos un descanso. Para el signo de Virgo, tome conciencia y hágase un profundo análisis introspectivo. Muchas veces le puede ser útil para encarar de otra forma la vida. En el amor, prepárese, ya que la sensualidad con la que contará el día de hoy lo volverá irresistible para el sexo opuesto. En la riqueza, luche con objetividad y no permita que los obstáculos alteren sus convicciones. Y en el bienestar, descubra la manera de quitarse la tensión para no tener que vivir con ella. Para el signo de Libra, deje de ser tan obstinado y comience a prestar atención a las pequeñas cosas de la vida. Muchas veces nos enfrentamos a cosas que no queremos. En el amor podrían llegar a tener inconvenientes con su alma gemela, ya que cada uno mira su conveniencia y no piensa en el otro. En la riqueza, no mezquine y permítase gastar parte de sus ahorros en lo que realmente le interesa. En el bienestar, anímese a realizar actividades sociales, así podrá superar su rutina agotadora. Para el signo de Escorpión, vivirá una situación poco agradable y sacará lo peor de usted. No culpe a los demás si todo no sale como usted se lo propuso y esperaba. En el amor, deseará encontrar el amor de su vida. Tiene todo a su favor para la búsqueda. En la riqueza, resguarde el presupuesto, olvídese de los lujos y de los caprichos innecesarios. Y en el bienestar, es un ciclo ideal para descansar, reflexionar en soledad y dedicarse a pensar sobre las cuestiones de su vida. Para el signo de Sagitario, recapacite antes de emitir sus opiniones, de lo contrario podrá predisponer en su contra a más de uno del entorno que lo rodea. En el amor, al aumentar su sensibilidad, podrá ver lo que su amigo está necesitando y sufriendo hace días. Ayúdelo. En la riqueza, equilibre sus ingresos y egresos. Ya podrían aparecer ciertas dificultades económicas. Y en el bienestar, después de tanta diversión, necesitará reponer energías. Procure dormir muy bien. Para el signo de Capricornio, evite seguir empecinado en lograr esos objetivos que le son imposibles de concretar en su vida. Busque nuevos senderos. En el amor, aunque no quiera, deberá enfrentarse con ese amigo al que tanto quiere para hacerle ver la realidad de las cosas. Y en la riqueza, contando con la positiva influencia de la luna, podrá concretar ese negocio que parece tan prometedor. Y en el bienestar, es una jornada donde se sentirá un poco triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Para el signo de Acuario, pónganse en guardia, ya que deberá enfrentarse a situaciones que no esperaba. Será esencial que mantenga la paciencia. En el amor, utilice este día para reconciliarse con ese compañero de trabajo con el que por una tonta hada se distanciaron. En la riqueza, mañana ideal para los negocios, las inversiones y la resolución de asuntos financieros. Y en el bienestar, aprovecha la suerte que lo acompaña, pero no olvide de ordenar sus pensamientos. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aprenda que el sacrificio y la fuerza interior son las claves para alcanzar la prosperidad en su vida. Evite resignarse fácilmente. En el amor, su alma gemela le solicitará una relación más libre y sin compromiso. Evalúe si está en condiciones de tolerarla. En la riqueza, entréguese a los cambios que se vislumbran, enfrentando los desafíos sin temores. Y en el bienestar, el yoga lo ayudará en el plano físico y en su modo de pensar.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 16 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de la fuerza interior. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de este tema o acerca de esta palabra, fuerza interior. Y cuando uno se siente pues desganado, cansado, te dicen saca tu fuerza, ¿verdad? Nunca te dejes arrastrar débilmente hacia una derrota posiblemente predecible. Es cuando te dicen, cuando tú piensas que ya las cosas no están saliendo, que todas las circunstancias te están pasando, las más terribles te están pasando a ti, uno tiene que mantener en alto la dignidad y obviamente la fortaleza, ¿no? Que tu voluntad se oriente siempre hacia el pico más alto para lograr pues todo lo que tú tienes, que quieres desde, pues, desde tu interior, ¿no? Hay que desarrollar la fuerza interior. Tener en nuestro interior esa fuerza nos puede ayudar a, pues, a salir airosos de varias situaciones, ya sean desfavorables o simplemente pues puede ayudarnos a evolucionar y a seguir creciendo. Muchas personas que obviamente tienen desarrollada su energía, su fuerza interior, por lo general estas personas pues pueden pasar muchas situaciones y uno se queda, híjole, otra vez le pasó esto, ahora le pasó esto, y tú siempre lo vas a ver pues con un buen ánimo o dándole la cara, ¿no? A todos este tipo de situaciones. A veces cuando pierden el trabajo, están bien, están optimistas, saben que algo bueno, algo mejor viene, les pasó algo en el pasado que uno dice, híjole, pobrecito, pobrecita, ¿no? Y de repente tú los ves fuertes y cuando les te hablan de cerca de lo que ya vivieron, lo dicen como, pues ya lo pasado, pasado, ¿no? No hay vuelta atrás, ahora puro para adelante, ¿no? La clave en desarrollar la fuerza interior está en no desistir, en nunca plantar la bandera blanca, decir, ya me doy, ¿no? Ya no puedo más. No, eso hay que quitarlo de nuestras vidas, a no darnos por vencido. Aun cuando la tormenta haya creado muchas olas y estemos muy lejos del puerto más cercano, nunca hay que desistir. No se trata de una simple metáfora, sino de la vida misma, porque la vida nos va a presentar muchas situaciones en las cuales pues, nos vamos a sentir muy felices, muy airosos en todo lo que viene, y en otros pues no nos va a ir tan bien probablemente, ¿no? Hay personas que tienen su vida pues llenas de sorpresas, llena de cosas buenas, y dices tú, qué padre, ¿no? Que no pasan por ningún percance. Y hay otras personas que pues les pasan muchas cosas y dices tú, pero ¿por qué? ¿Por qué otra vez a ella? ¿Por qué otra vez a él? ¿Por qué a esa familia? ¿Por qué a esos niños? Y uno nunca sabe, ¿no? Pero esas personas son las más fuertes, son las que salen adelante, son las que le pueden dar pues la cara, ¿no? A todos este tipo de situaciones. A veces uno pues se da para abajo, ¿por qué? Porque piensa que nos está alejando ya sea de las metas que tenemos y parece que nosotros queremos ir por la derecha y la vida nos está llevando por la izquierda, pero pues así vamos a encontrarnos con muchas situaciones en nuestra vida que para eso nosotros tenemos que desarrollar esa fuerza interior. Muchos han de preguntar cómo se va a diferenciar las personas que tienen una gran fuerza interior con las que no. Bueno, en primer lugar, ellas tienen el control de lo que les ocurre, o al menos actúan como si lo tuvieran. Si se les poncha una llanta, dice, ah, bueno, ahorita la arreglamos. No, en cambio de que otra persona podría decir, ya es el fin del mundo, se me ponchó la llanta, ahora qué voy a hacer, voy a dejar el carro ahí tirado y ya no voy a tener con que irme al trabajo, X, Y. Siempre van a tener una solución, o siempre van a ver que, como si tuvieran todo controlado, ¿no? Algunos pueden decir que han sido bendecidos, otros pueden decir que tienen muy buena suerte y otros que son empujados por una estrella, pero todos miran al futuro con esperanza, ¿no? Además, quienes tienen esperanza porque ellos saben que se van a equivocar, pero también saben que van a aprender. Saben que no todo va a ser fácil, pero no encuentran una razón lo suficientemente poderosa que les diga que no van a poder. Y pues también las personas con una gran fuerza interior saben que hay cosas en las que no pueden influir ni cambiar, por lo tanto no gastan sus energías en ellas. Cuando pasa algo, dices, pues ya es obra del destino, lo único que me queda a mí es echarle ganas, tratar de solucionarlo, y si se puede solucionar el problema, qué bueno, y si no, pues ya hay que dejarlo en manos de Dios, ¿verdad? Por el contrario, las personas que pues no tienen tan desarrollada la fuerza interior, o que no tenemos desarrollada la fuerza interior, se enfocan en aquello que está en sus manos y dicen, no, pues esto que me está pasando no lo voy a poder realizar, ¿no? Esta situación que se me está presentando no la voy a poder enfrentar. Y pues cuando uno se deja caer, pues fácilmente es porque les falta esa fuerza que tenemos internamente y que nos hace cambiar pues todas las situaciones. Dicen por ahí que cuando tú lo deseas, cuando deseas algo con mucha intensidad, o cuando tu corazón realmente, o sea, tiene ese amor y tiene esas ganas de lograr algo, cuando conectas bien lo que es tu mente, tu corazón y tu espíritu, todo lo puedes lograr. Y de ahí puedes tú realmente pues sacar tu fuerza interior, esa que aunque esté chiquito, aunque esté chaparrita, aunque estés débil físicamente en apariencia, pues puedes tener esa fuerza interior que otras personas pues no lo van a tener, así midan 2 metros, así estén pues pesaditos, o sea, que estén fuertes, pues no lo van a tener, ¿no? Entonces hay que aplicarlo en cualquier ámbito de nuestra vida. Hay que estar conscientes, ¿no?, de que esa fuerza todos la tenemos dentro de nosotros, y siempre hay que buscar las cosas para que todo fluya, o tratar de hacer lo mejor posible, enfocarnos en obtener mejores energías, en algo más productivo, en leer libros. Eso nos va a ayudar también a tener pues fuerza interior. Obviamente cuando tú lees libros de autoayuda o libros para incrementar tu espiritualidad, tus energías, todo eso nos va a ayudar. El escuchar música agradable que te haga sentir relajado, tener temas de conversación productivas, y bueno, pues todo eso nos va a ayudar en el caso de las personas que salen a trabajar muy temprano y que siempre se encuentran con el tráfico, llegan tarde, pues a ellos se les recomienda en ese caso pues salir un poco todavía más temprano para evitarse todo ese tipo de percances, y de esa manera pues poder sentir que tienes un poco de control en esa situación, ¿no? Si quieres mejorar tu fuerza interior, si queremos mejorarla, debemos ver el pasado primeramente como una fuente de información a la cual puedes acceder cuando lo necesites, pero hay que poner mucha atención porque existen otras bases de datos para nutrirnos. Muchas personas viven atadas a su pasado, y eso, ya lo hemos dicho muchas veces, no es bueno. Todo lo que les ha ocurrido se convierte como en una mochilita, ¿no?, que la va cargando ahí, muy pesada, que no permite avanzar ni un solo paso. Entonces nosotros hay que vivir el pasado. Si tuvimos momentos desagradables, pues no hay que estarlos trayendo al presente, no hay que estarlos cargando. los que realmente tienen una fuerza interior considerable, saben que las vivencias del ayer son valiosas porque no hay que encadenarse a ellas. Sabemos que pues vivimos momentos muy bonitos, muy felices y también tal vez tristes, pero que ya pasaron y que no están en este momento, que no están en el presente, por lo tanto no forman parte ahorita de nuestra vida. Formaron en el pasado, pero no ahorita. Entonces no hay que traer ese tipo de situaciones, esos momentos, esos recuerdos que realmente nos hacen sentir para abajo. Porque, o sea, si ustedes se ponen a ver una película de varios géneros, sabemos que hay comedia, hay acción, hay romántica, hay para niños, etcétera, etcétera. Si tú ves una película violenta, te va a quedar una sensación como de alterado, de alterada. Si ves una película cómica, pues te vas a quedar alegre. Si ves una película de niños, pues obviamente vas a sentir la inocencia, o vas a recordar cuando eras pequeño, o vas a sacar tu niño interior, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas que nosotros hagamos, va a influir también en nuestro estado de ánimo. Entonces, si tú quieres siempre estar mejor, sacar lo mejor, pues trata de ver películas que realmente te motiven, películas de autoayuda, libros que te ayuden a salir adelante, música que te relaje y cosas así, ¿no? Cuando una persona tiene fortaleza interior, por lo general no se está quejando, ¿no? El problema no está en quejarse, sino en mantener una actitud de que yo puedo y que yo estoy bien, y la tienes que mantener en toda tu, en el resto de tu vida, ¿no? Eso quiere decir que es muy simple volverse un quejoso crónico, ¿no? A veces pasamos por ciertos malestares y dices tú, uy, ahora me dio esto, y ahora me dio el otro, ¿no? Y sí nos da, y lo digo porque a mí me pasa, ¿no? Pero el no hacer nada para cambiar las situaciones que estamos viviendo, pues obviamente, o nos estamos quejando pero no actuamos, o criticamos, pues obviamente eso no nos va a ayudar, ¿no? No hay que centrarnos en los aspectos negativos, no te centres en los aspectos negativos, no pierdas energías ni tampoco te miedes, ¿no? No tengas miedo. Si realmente hay algo que te molesta, actúa de tal manera que puedas cambiarlo. Actúa de tal manera que puedas salir airoso, ¿no? No hay que sentarnos a llorar sobre la leche derramada, como dicen por ahí, ¿no? Como dice el refrán popular, sino hay que ponernos a limpiar el desastre. Si tiramos la leche, pues hay que limpiarlo, ¿no? Y pues también hay que sentirse orgullosos de su fuerza interior. Y no hay que tratar de impresionar a nadie más, sino a nosotros mismos. El ver que nosotros mismos podemos salir de ciertas situaciones es lo que te debe hacer sentir orgulloso, no el tratar de impresionar a las demás personas. Por ejemplo, no hay que actuar para demostrar a los demás lo que somos capaces de hacer, sino que somos felices por nuestros propios logros. Hay que estar pues conscientes también, ¿no? De que cuando alguien, otra persona, algún amigo, algún familiar tiene algún logro, pues hay que sentirse también felices por ellos. Nunca hay que sentir envidia. Hay que tener motivación. Es algo que no, uno no tiene que perder ni por un instante. Siempre hay que estar motivados, siempre hay que estar celebrando todos los logros que estamos teniendo y no presumirlos, ¿no? Eso es muy diferente, celebrar nuestros logros a tratar de presumirlos con otras personas, ¿ok? También eso no quiere decir que no puedas comunicarlo con tus seres queridos, sino que hay que tener muy bien en cuenta cuándo, cómo y a quiénes puedes contar tus noticias. ¿Para qué? Pues para que no vayas a afectar a otros. Y pues así como en resumidas cuentas, para desarrollar nuestra fuerza interior, pues primeramente hay que dejar de quejarnos, ¿no? También por ahí nos recomiendan que reza como si, cuando dicen la frase, reza como si Dios cuidase de todos, actúa como si todo dependiese de ti. ¿Qué significa eso? Que más que nada, pues las personas tienen una gran fuerza interior que cuando la ponen en práctica con esta recomendación, con esta frase, pues realmente van a activar o van a sentir que tienen el control de su vida y no que alguien más les está manejando su vida. Hay personas que creen en la suerte, pero también se preocupan por darle una mano. O sea, hay que también, si tú quieres tener fortuna, pues no te vas a poner sentadito ahí esperar que llegue y te toque la puerta y te lo traigan, ¿verdad? A veces hay que levantarse, buscarlo y pues atraerlo y tenerlo, ¿no? También hay que estar conscientes de que no todas las cosas nosotros tenemos el control. O sea, hay cosas sobre las que no podemos influir. Solemos pensar en ocasiones que la fuerza de voluntad es un manantial inagotable, pero pues no es así, ¿no? Muchos estudios que dicen que cuando hemos pasado todo el día ejerciendo el autocontrol, cuando empezamos a tener todos esos cursos de autoayuda o videos o libros, durante la noche somos más indulgentes. Eso significa que la fuerza de voluntad es una cualidad que debemos aprender a dosificar. Por eso las personas que tienen esa fuerza interior suelen concentrarse en lo que verdaderamente les importa y pasan de las causas perdidas por las cuales no pueden hacer nada, una actitud que les permita focalizar su energía y lograr sus objetivos. También ya habíamos dicho, pues ven el pasado como una fuente de información, pero nada más. No se quedan atadas al pasado, no cargan esa mochila que ya habíamos dicho. Celebran el éxito de los demás, que también ya lo habíamos dicho. Muchas personas no son capaces de celebrar el éxito de los demás porque lo viven no por envidia, ¿no? Sino porque siente uno que pues está fracasando en lo personal. Supongamos que yo pues veo a alguien muy cercano a mí que está celebrando sus éxitos, y entonces el que yo no celebre no quiere decir que le tenga envidia, sino que las personas lo tomamos como que él es exitoso y yo soy una fracasada, ¿no? Y no, eso es lo que no tenemos que pensar. El éxito hay para todos. Como dicen por ahí, el sol sale para todos. Entonces, tú celebra el éxito de las demás personas y vas a ver que también, pues, la energía y todo, la abundancia también va a llegar a ti. No hay que ser egoístas. Recuerda siempre la frase que nos han dicho, yo creo, los abuelos: el sol sale para todos. También hay que tratar de dejar de quejarnos. De vez en cuando quejarse tiene un poder catártico, pero la queja pues va a continuar. Y entonces es importante tratar de dejar de quejarnos, de centrarnos en los aspectos negativos de todas las situaciones. Hay que dejarlo atrás. Hay que tener mejor esa fuerza interior y no sentarnos a llorar, recuerden, sobre la leche derramada, sino limpiarla, ¿no? También, pues, importante no intentar impresionar a nadie, ya lo habíamos dicho. Celebra tus logros. Ya dijimos que ya sabes a quién puedes, cuándo y en el momento, o sea, en el momento que realmente pues sea el adecuado, pues para que también puedas celebrarlo con tus seres queridos, tus éxitos, tus logros. Y por último, después de no intentar impresionar a nadie, pues hay que aplicar la gratitud. Las personas que tienen una fuerza interior, cuando se levantan y antes de acostarse, siempre suelen dedicarle unos minutos a la gratitud. Muchas personas oran, rezan, le dan gracias a Dios, otros le dan gracias a sus dioses o bueno, a lo que ellos consideren. Y pues esa es una forma de practicar la gratitud. Muchas personas se nos olvida que el despertarnos, que el que estar yo ahorita hablando, el que tú estés escuchando, realmente es un milagro, ¿no? Y hay que estar agradecidos por todo lo bueno que tenemos, por todo lo maravilloso y por todos los milagros que Dios hace para nosotros. Entonces, ese pequeño ejercicio de hacerlo diariamente, pues nos va a ayudar también a reencontrar la tranquilidad interior y también nos va a dar la fuerza que necesitamos para enfrentar los proyectos que tendremos en este día o al día siguiente. Entonces hay que estar pues agradecidos con todo lo que tenemos, ¿verdad? Y ya saben, de esta manera vamos a desarrollar más que nada la fuerza interior. Dejar todo lo que nos aqueja, todo lo que nos entristece y enfocarnos en todo lo positivo, en todo lo bueno que hay para nuestras vidas. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado y que pues implementemos, ¿no?, cada día todos estos puntitos que nos recomiendan para desarrollar la fuerza interior. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 46 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz. Y bueno, el día de hoy les traemos un jugo que va a estar bueno, está rico, tiene un sabor agradable y este es para todas las personas que sufren de estreñimiento. Este juguito es perfecto para tomarlo por las mañanas, en esos días que pues tienes problemas para ir al baño. Con la combinación de los ingredientes que te voy a dar, pues obviamente te va a ayudar muchísimo para que se te quite este malestar. Y bueno, los ingredientes que vas a necesitar únicamente son 4, es un betabel, 4 zanahorias, 2 pepinos y 25 gramos de espinacas. No pueden faltar el betabel y las espinacas en los jugos, ¿verdad? Bueno, es lo único que van a necesitar, van a limpiar bien todos los ingredientes, hay que lavarlos, hay que cortarlos en trozos pequeños, en especial pues el betabel y el pepino y las zanahorias para que sea más fácil llevarlos a la licuadora, porque el betabel y la zanahoria pues son más duritos, ¿verdad? Que pues, los otros ingredientes. También ya que lo licúes, lo vas le vas a agregar un poco de agua. Si lo tienes muy espeso, le puedes agregar medio vaso de agua y lo vas a beber recién hecho por las mañanas. Es recomendable siempre hacerlo en ayunas porque eso te va a ayudar a que se movilicen pues todos tus intestinos también. Y bueno, ese es el juguito, súper sencillo, te va a ayudar muchísimo, tiene aparte muchas vitaminas y minerales para tu cuerpo, así que hay que hacerlo diariamente, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos, sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llévate los restos de abril, llévate los besos que jamás te di, los segundos de mi reloj y este corazón roto en dos. Llévate tu piel y el dolor, llévate tu nombre lejos de mi voz. Déjame el silencio que aquí cada historia me habla de ti. Llévate mis sueños y el universo que se vuelve tan pequeño. No tengo a dónde ir, me desbarata tu amor fugaz que a veces hiere, a veces mata. Llévate el sur y el sol, que estoy desorientado, que vivo congelado.

mi suerte. Amarte es un placer, mujer. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperatura máxima de 94, mínimas de 67 con cielos despejados. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 95, mínimas de 73 con una probabilidad del 10% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día jueves se esperan temperaturas máximas de 96, mínimas de 72 con cielos despejados con probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día viernes se esperan cielos despejados, máximas de 91, mínimas de 59, y para el próximo sábado máximas de 79, mínimas de 60 con cielos despejados. Y así como va a estar la temperatura, pues sigue en aumento, un poquito de lluvia en algunas áreas, así que ni se va a sentir, va a estar muy muy caluroso toda esta semana. Y bueno, ya se llegó el momento de la reflexión, así que vámonos directamente con ella, que el día de hoy se titula Fuerza. In the arms of the angel. Fuerza. Un muchacho estaba tratando de levantar una roca. Su papá estaba viendo al pequeño tratando de mover la piedra. El papá lo escuchó gruñendo y haciendo fuerza, tratando de hacer rodar la piedra. Él le preguntó al hijo: ¿estás usando todas tus fuerzas? Y el niño respondió: sí, papá, estoy usando todas mis fuerzas. El papá le dijo: no lo estás haciendo. El hijo insistió: sí lo hago. El papá le dijo: no lo estás haciendo porque no me has pedido que te ayude. Lo que el padre le quiso decir es: hijo, yo soy tu fuerza, soy tu padre, pide mi ayuda. Muchas veces tenemos un problema que tratamos de resolver y pensamos que utilizamos toda nuestra fortaleza. Pero tenemos un Dios que está listo para intervenir y ayudarnos. Él solo espera que se lo pidamos. Autor anónimo. Dios es el que me ciñe de fuerza. Él hizo perfecto mi camino. Salmos 18:32. Es una mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de todo corazón. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que si te perdiste parte del programa o la receta, no tuviste tiempo de escribirla, recuerda que el programa va a estar grabado el día de mañana, entonces ahí ustedes lo pueden escuchar a la hora que ustedes quieran, lo pueden adelantar y irse a la parte que ustedes quieran escuchar en específico. También la receta de salud y la reflexión, pues ya saben que están publicadas en la página de www.sexylovradio.com, ahí para que ustedes la pongan como principal, pues para que puedan estar al tanto, ¿no?, de las nuevas reflexiones y las recetas de salud que se están cambiando, pues diariamente, ¿no? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.